muy buenos días. Muy buenos días. Han nombrado a César Vega Vega como el presidente de la Corte Superior de Lima. Ya tenemos algunos antecedentes, creo que compartidos por todos ustedes, de la hoja de vida, por llamarla de alguna manera, de este señor, que es militante férreo del Partido Aprista. Ser militante del Partido Aprista no es probablemente incompatible con un cargo como el de presidente de la Corte Superior de Lima. Pero las condiciones en que se produjo la votación, descritas bastante bien por Perú 21 el día de ayer, con ausencia significativa de algunos magistrados probos, con protestas más o menos encubiertas, pero de todas maneras detectables, de otros magistrados también probos que estaban abiertamente en contra de este tipo de elección abierta y para muchos ilegal, demuestran que el nombramiento de César Vega Vega es por lo menos cuestionado. Con esto el APRA conquista la Corte Superior y lo que se viene o lo que se puede venir es entonces la política de las represalias judiciales en contra de los enemigos del gobierno, entre ellos los periodistas que puedan ser considerados, según el presidente, perros, porque así ha dicho el presidente que son los que se oponen, por ejemplo, a Julio Fabre, el presidente de Forsur, por sacar su pasado muy vinculado a la represión ilegal de los años 90-2000. El señor presidente ha llamado perros a los que han hecho esta tarea, la tarea de la recordación. No hay que olvidar que el señor Vega Vega le alquiló una oficina nada menos que a Ángel Romero, abogado de uno de los testaferros del señor Montesinos, el señor Luis Dutruburo. Y resulta que el señor Vega Vega venía juzgando al señor Luis Dutruburo. O sea que Vega Vega juzgaba a Luis Dutruburo y simultáneamente le alquilaba una oficina al abogado de Dutruburo. Y encima lo reconoció, por supuesto, ya no le quedaba otra cosa. Sí, la ley no me prohíbe alquilar una oficina a un abogado, dijo, que además es mi amigo y lo conozco desde 1980. Este fue el señor que votó por la liberación de los Wolfenson. Y por supuesto fue amonestado por ello y los Wolfenson regresaron a prisión. Este fue el señor que encarpetó el asunto del millón de firmas falsificados. Este es el señor amiguísimo de Robinson González, que es el mayor, digamos, defensor, entre comillas, de los fujimoristas en sus juicios en el sistema anticorrupción. Y este señor es ahora presidente de la Corte Superior. Que Dios nos coja confesados. Si no fuera agnóstico, diría la frase suscrita personalmente. La digo en nombre de todos los creyentes.